Estás a punto de escuchar una edición más de Shady Beer Radio Online, la radio más cabrona del género. Así que prepara tus sentidos para recibir una descarga de sonidos auditivos que distorsionarán tus sentidos. La mejor radio, donde solo los mejores suenan acá. Shady Beer Radio, recuérdate, nosotros te presentamos lo mejor del género urbano a nivel internacional. Shady Beer Radio, la radio más cabrona del género. Online, the number one en reggaeton, hip hop y todos los géneros urbanos. Estás a punto de comenzar a recibir la descarga auditiva a tu sentido. Esto es Shady Beer Radio, la radio más cabrona del género. Remember, we are the number one, Shady B Radio, la radio más cabrona de género. Esto es Shady Beer Radio, la radio más cabrón del género. No digas que no, no te hagas, yeah. Baby, no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, que en todas las poses te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. Baby, no te hagas. Mejor dime que me que haga, tú no me va a olvidar. Esté sola y bellaca, tú me vas a pensar. Baby, de él no te trates de enamorar. Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extraña como yo te lo daba. Que todo lo que comprara era Gucci o Prada. Navidad, cabrón, estaba acostumbrada. Ahora está con ese bobo que no te da nada. Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené. Tú extrañas de bicho como Dennis, extrañas el de René. Como J-Lo extraña el de Mark. Los polvos en la playa, los Phillies en Central Park, yeah. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Me amé, está cansada del fulano aquel. Te dije que esto iba a pasar. Ya no me puede reemplazar, no. Tan desesperada me llamó como a las dos. Rentó un motel en Cagua pa' que le dé castigo. Al carajo el novio, prendí el Lambo y le llegué. Quería que yo la rescate y me la lleve pa' USA. Ey. Mejor dime que me extraña. Mambo Kings, Mambo Kings, yeah. Top Kings, baby. El de la J, baby. Mira, dilo, cabra. Hear this music, hear this music. Mambo Kings, ma, ma, ma. Mambo Kings. Estás escuchando Shady B Radio Online. Online. Graham Myers. La oscuridad. Yo no soy el mismo de ayer. Desde que tú llegaste a mi vida, baby, yo cambié. Yo te voy a ser mi mujer hasta que me muera. Una mujer como tú, otra mujer como tú no hay. Otra mujer como tú no hay. Baby, mi diablita eres tú. Ninguna me besa tan rico como tú. Ninguna me hace el amor como tú. La única dueña de mis sentimientos eres tú. Baby, mi diablita eres tú. Ninguna me besa tan rico como tú. Ninguna me hace el amor como tú. Dueña de mis sentimientos eres tú. Baby, tu cuerpo es un arte. Quiero confesarte que soy loco con besarte, loco con tocarte. Cuando te tengo encima de mí, baby, qué rico es color. Yo no sé si será el sabor de tu piel, será el color de tu pelo o de tu ojo. Baby, tú fuiste el ángel que Dios me mandó del cielo. Cuando yo me encontraba solo, amor, como el nuestro hay menos, y yo soy la luz que brilla en tu ojos. Baby, mi diablita eres tú. Ninguna me besa tan rico como tú. Ninguna me hace el amor como tú. La única dueña de mis sentimientos eres tú. Baby, mi diablita eres tú. Ninguna me besa tan rico como tú. Ninguna me hace el amor como tú. La única dueña de mis sentimientos eres tú. Mujeres como tú hay pocas. Tú eres pura como la coca. No le hagas caso a todas estas locas. Bésame la boca. Baby, nuestro amor es fuerte como las rocas. Tú eres la única mujer en que yo confío. Tú me has visto bien y también me has visto jodido. Tú has estado conmigo cuando yo me caí. Tú eres la luz que me guía cuando yo estoy perdido. Baby, mi diablita eres tú. Ninguna me besa tan rico como tú. Ninguna me hace el amor como tú. La única dueña de mis sentimientos eres tú. Baby, mi diablita eres tú. Ninguna me besa tan rico como tú. Ninguna me hace el amor como tú. La única dueña de mis sentimientos eres tú. Santana, el nene de oro, para baby. Tú sabes que soy la mejor streamer aquí. Estás escuchando Shady B Radio Online. Young Mula Base. You thought it was over? I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes, she be mine by halftime. I'm the shit, ooh, nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman, Junior, and this bitch, no flamingos. And I done did every day but trust these hoes. See me fuck with. When a rich nigga won't you, and your nigga can't do nothing for you. Let's get to it. bottles. No, no, girl, that you came in this bitch with your man. That's a no, no, girl. All this money in the air, I wanna see you dance. Just got rich, took a broke nigga bitch. I can make a broke bitch rich, but I don't fuck a broke bitch. When a rich nigga want you, want you. Got bigger, so my chains got bigger. Ferrari, Jaguar, switching four lanes with the top down, screaming out, money ain't a thing. Me and CB in the bay with her. I sent her back home so you could lay with her. Okay, let's talk about this ice that I'm carrying. All these carrots like I'm a fucking vegetarian. Shout out Weezy F, keep a red bone wet. Rose Rolex, hoes on deck. She know I gotta check. Do it too good when she ride that dick. Man, I wouldn't trust that bitch. Nope. Come on, girl, why you frontin'? Baby, show me something. When I call her, she gon' leave. And I bet that bottom dollar she gon' cheat. Come on, come on, girl, why you from? Baby, show me something. You done spent your bread on her, and it's all for nothing. Naked in my living room. She straight out of college, just turned 22. Girl, get your money up, I ain't even mad at you. Got you all on me, making these niggas catch an attitude. Tell them don't start it. My niggas retarded. Fuck the judge and the sentence. I got a good lawyer. I got a few girls on the way. Baby girl, you ain't leaving. It's my birthday with the cake. Fuck it up and let me eat it. Pull up on your wrist, tell your man I'm sorry. I think I deserve a toast. Yo, yo. Shout out to my team. We be out here doing the most. Girl, come to my place. I don't bring no clothes. Let's get dirty, babe. Baby, drop it out. I pop a band on that ass. Baby, been eating the weedies. All in the back, this in the cast. Meet me if you need it. I got a few girls on the way. Baby girl, you ain't leaving. It's my birthday with a cake. Lick it up, let me eat it. Pull up on your ass. Tell your man I'm sorry. Party, yeah. We know how to party. Let's party,

sientes libre. Y por eso le eres infiel. Vámonos y salga de esa confusión. Dulzura y el castigo, esto siempre pide una perdición. Lo que yo empiezo lo termino, que haya fuego en el camino. Como quiera voy de misión. Avanza y vamos a la silla, ya saqué la silla. Más piña con nada, viendo como el sol tu piel la martilla. Mi primera dama, cosa del panorama que tu papi seguía. De buena sexo, mi regreso. Una vez que yo me pierda dentro de ti, soy tu amigo, tu consuelo. Pero nada cambiará. Salga de aquí, soy el amante, el que siempre te responde. Soy el amante, el que vive escondido cuando sea, llega no importa dónde. Vámonos y salga de esa confusión. Seguimos jugando a ser infiel. Tiwa, los de la NASA, Jay Álvarez, Prestige Boys. We run this game, baby. Tú sabes que somos los mejores, suena aquí. Estás escuchando Shady B Radio Online. Esto es Shady B Radio, la radio más cabrona del género. Siempre fumo bueno, with that Cali. Siempre así calado, always fresh, always fresh. Siempre en el bloque chilling with my hips. Dicen que son gangsters, ya son lunes. No venga a roncar, que son los más maduros. Escuchan el plomazo, ya están dando culo. More money, more sex, homie, more weed. Y la camisa se me está volviendo a creep. All day daddy sipping on the propylene. Always fresh on the pull-up like a movie scene. Con la J en mi pie, con la suela clean. Una paca en el bolsillo que no tiene fin. Toda la baby de la J tirando me pin. Por la roleta y la cubana Rafael O'King. No se equivoque con el Jeezy, baby. Que tu cantan yo le hago un baby. Y después te lo achacan y tú crees que es tuyo. Cuando nace se parece a Jeezy, baby. Ellos se molestan porque la calle es de nosotros. Las mujeres son de nosotros, vilos como son de nosotros. Porque fumo de lo bueno, chingo bueno, todo nuevo, vuelo bueno. Cuando llevo en la jodienda europeo, ne. Ellos se molestan porque la calle es de nosotros. Las mujeres son de nosotros, vilos como son de nosotros. Porque fumo de lo bueno, chingo bueno, todo nuevo, vuelo bueno. Cuando llevo en la jodienda europeo. Siempre fumo bueno with that Cali, siempre así calado, always fresh, always fresh. Siempre en el bloque chilling with my hitters. Dicen que son gangsters, ya son lunes. No vengan a roncar, que son los más maduros. Escuchan el plomazo, ya están dando culo. Jay-Z. All I know is big booty hoes and fresh clothes. Big change, nice whips and a bankroll. Capoteo 100 millas en el maquinón. Que se la eche en la boca sin preocupación. Te está hecha culo hecha como a mí me gusta. Todo el bloque en la disco, toda la hoop. Siempre fresh con la comidura de la USA. Chica, what you saying, si lo tuyo no se escucha. Homie, pass that blunt. Poquito de ese rock pa' soltar la tensión. Date dos cachas, rola otro blunt. Pasa ese feeling, no sean vamos. Ellos se molestan porque la calle es de nosotros. Las mujeres son de nosotros, vilos como son de nosotros. Porque fumo de lo bueno, chingo bueno, todo nuevo, vuelo bueno. cuando llego en la jodienda europeo, ne. Ellos se molestan porque la calle es de nosotros. Las mujeres son de nosotros, vilos como son de nosotros. Porque fumo de lo bueno, chingo bueno, todo nuevo, vuelo bueno. Cuando llego en la jodienda europeo, negro, negro, negro. Siempre fumo bueno with that Cali, siempre así calado, always fresh, always fresh. Siempre en el bloque chilling with my haters. Dicen que son gangsters, ya son lil nick. No venga a roncar, que son los más duro. Escuchan el plomazo, ya están dando culo. You know what time it is, homie? It's King Jeezy, los chulitos, ya tú sabes. Tú sabes que solo lo mejor es aquí. Estás escuchando Shady B Radio Online. Directamente desde el Salón de la Fama. Yomo, dale, que tú sabes de eso. Déjale caer tu el que la ley, rey, como siempre en el expreso. Déjale caer tu el que dale, pa' que le reviente los sesos. Tiny Toon, Nelly, el alma secreta.

Tú sabes que solo los mejores tienen aquí. Shady B Radio, the best in hip hop. Another one. We the best music. Yo, he ain't messing with no average chick. Pop, pop. He got Nicki, he know that he hit the jackpot. Every baller tryna score, check them shot clocks. But I hit them with them prawn Iguodala blocks. Eat the cake, guinea, suck on my toes, yes. Hitting them home runs, I be like, go Mets. I want a dude that still kiss me when he mad. Type to cop me diamonds, he could miss me with them bags. Girl, we been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed. Ooh, do you mind? Do you mind? Baby, you, DJ, do you Kelly. Mind? Do you mind? Do you mind? I'm just trying to get to know ya. Get a little closer, baby, post up. Ooh, do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Girl, we've been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed. Solo los mejores suenan aquí. Then you know you can do better, baby. I know that it don't get no better than me. Let's not waste that time. You ain't gotta hold back, cause once I get inside, you won't change your mind. Know that you can take it, no need to hesitate. I'm getting impatient, yeah. I'm not used to waiting, yeah, yeah. I want you to give it to me. Come on, let me taste until I get enough. Hope you're ready, cause I'ma beat it up. Do you mind when I'm behind it? Know how to heat it up. I should be the one, baby, you gon' learn that. Girl, I know your body, know every curve at. We be going all night to the early. Know you know you wanna take off when you on my runway. We ain't gotta talk about these conversations. Baby, by the way I touch you, you know what I'm saying. Oh, oh, oh, ride it slow. Oh, oh, oh. Baby, post up. Ooh, do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Girl, we've been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed. I'ma keep my promise, never treat you like a groupie. Calamari dinners got you eating raw sushi. Still in the trap, but I like my bitches bougie. 2 cups of styrofoam, excuse me, lil' mama. I can hold you down, be your friend and your lover. You want watches, new Versace, you want Celine? Huh. Top back, streaming money, ain't a team. Seen the 2G wagons in my driveway. FaceTime, 2 black bottles by my fireplace. Fell out with your people, so you took the pictures down. Instagram ain't been the same since you so distant now. Took you shopping in other places that I won't name. First time your friends really got to see ball, man. 20 million cash, seen that dealt with my 2 eyes. We the best, and I told you this back in 05. I'm just trying to get to know ya. Get a little closer, baby, post up. Ooh, do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Girl, we've been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed. What to do when you see a bad bitch in front of you, baby? solo los mejores suenan aquí. I'm just trying to get to know ya, get a little closer, baby, post up. Ooh, do you mind, do you mind, do you mind, do you mind, do you mind, do you mind? Girl, we've been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed. Estás escuchando Shady B Radio Online. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Estás escuchando Shady B Radio Online. No. Esto es Shady B Radio, la radio más cabrona del género. Una triste noticia más. Otro amigo que se va. El sentimiento día más. Otro amigo que se va. El sentimiento de un escritor derrama lágrimas en el papel de nuestra música que es real. Llegó su final. Sin palabras, solo dejaré que el corazón hable. Mil preguntas, solo Dios la contestación, Él sabe. Hace dos días hablé contigo cuadrando planes. Hoy día ya no respiro y solo queda desahogarme. Yo sé que fui como tu hermano y me entristece perderte. El dolor de tu familia es lo más que me duele. La vida no es justa, a veces así me parece. Yo perdí a mi viejo y ahí estuviste apoyándome. Y ahora yo recordándote los tiempos en la música que estuvimos dándole. Hicimos los capos, los sicarios, así mi vida en el barrio, ¿cómo olvidarlo? Farandulera, chumbera, junto a Jake el Maxi en la nueva era. Fuimos la escuela de muchos talentos nuevos que hoy día prosperan. Y una triste noticia más, otro amigo que se va. Siempre me alegré verte trabajando con los grandes, haciendo éxitos mundiales. Lograste tu sueño, fuiste el ganador de Grammy, de los mejores compositores urbanos, el señor Ramos. Respeto al que respeto merece, era mi hermano. Fuiste uno de los que papá Dios ha llamado. El sentimiento de un escritor a ti va dedicado, mi hermano. Y ahora yo recordándote los tiempos en la música que estuvimos dándole. Hicimos los capos, los sicarios, así mi vida en el barrio, ¿cómo olvidarlo? Farandulera, chumbera, junto a Jake en el Maxi en la nueva era. Fuimos la escuela de muchos talentos nuevos que hoy día prosperan. Y una triste noticia más, otro amigo que se va. Lágrimas en el papel de nuestra música que es real. Llegó su final, una triste noticia más, otro amigo que se va. El sentimiento de un escritor derrama lágrimas en el papel de nuestra música que es real. Llegó su final. A reventar eso, usted haga lo que usted quiera, yo voy a usted la película viviente, usted que manda. Yo lo que quiero es para zumbar la semana que viene, para coger esta semana de darle promo, ¿me entiende? Tenemos un hit 10-4. Estás despierto, velo, estás despierto. Es tu amigo Quest. Esto es dedicado para Cristian Ramos, a.k.a. El Terror Psycho. Nunca te vamos a olvidar, mi hermanito. Es el Ghetto Star, Jai Tolly, Nativo Music Baby, Lelu y Yassi, ALX, que descanses en paz. Estás escuchando Shady B Radio online. Online. Traficante. Hey, Russian. Ángeles me cuidan cada vez que salgo. No por lo que peso, sino por lo que valgo. Ando gasoleando en un Mercedes. El 5 el papel pa' dentro, no sé. una paca de 10,000 solo en billetes. ¿Qué pasa? Era un Aglo 23. Miro por el espejo, están siguiéndome. Mientras me fumo un fil y estoy riéndome de todos estos cabrones que se dejan ver. Voy como a científico por el expreso. Prefiero que me maten a caer preso. Todo el mundo en esta vida tiene su precio. No confío en nadie porque soy un necio. Cada vez que confío alguien se me vira. En la calle mucho choti, cualquiera se te senta. Uno no sabe por ahí ya ni quién es quién. Dime con quién andas y te diré quién tú eres. Nadie ayuda cuando uno está jodido. En la buena te dicen que son amigos. Solo una cosa a Dios le pido, que me enseñe quiénes son mis enemigos. No te retiro el momento que venga y me toque guerrear. Por nada del mundo voy a dejar que venga y me quieran guiriar. Yo sé muy bien de que yo estoy hecho. No tires piedras y de cristal es tu techo. Tú sabes que solo los mejores tienen. Ando gasoleando en un Mercedes. P5 el papel pa' dentro no se ve. Una vaca de 10,000 solo en billetes. ¿Qué pasa? Era un Aglo 23. Miro por el espejo, están siguiéndome. Mientras me fumo un fil y estoy riéndome de todos estos cabrones que se dejan ver. Inhalo el humo antes que se acabe. Siento que voy volando en una nave. Cuando se va a morir uno no sabe. Pero lo mío a mí no me lo quita nadie. Mis hijos no saben que tengo caleta y que son millonarios. Que cuando yo muera van a habitarme en la calle de mi barrio. Como una leyenda, esto la busco la prenda. Yo lo predije, cuando pase no te sorprenda. Con las gafas Versace y la cubana. Con un capo a los Tony Montana. Uno sabe de hoy y no el mañana. Tratan de matarme pero no van a poder. Un ángeles me cuidan cada vez que salgo, yeah. No por lo que peso sino por lo que valgo. Ando gasoleando en un Mercedes. P5 el papel pa' dentro no se ve. Una vaca de 10,000 solo en billetes. ¿Qué pasa? Era un Aglo 23. Miro por el espejo, están siguiéndome. Mientras me fumo un fil y estoy riéndome de todos estos cabrones que se dejan ver. En JDB Radio, tú sabes que solo los mejores suenan aquí. Estás escuchando JDB Radio. Gatilleros dicen que son gatilleros. Welcome to the remix. Dicen que son atrevidos y que tiran pa'lante. No traten de medir fuerza, no sean ignorantes. Si no van a guerrear, se van a echar para atrás. Deja ya de estar roncando si no va a hacer nada. Vamos a ver qué dan, tírense pa' acá. Se juntaron los de calvo con la sociedad. Existen gatilleros que roncan en la calle, no componen. Esos que si no tienen patillas no hay cojones. Esos que hablan mil en cantidad por montones. Pero cuando los pillan se cagan en los pantalones. Yo no soy gatillero, pero lo que yo conozco. Todo el mundo está al día, todo el mundo tiene su kiosco. Si suelto un cheque te caes a grande o tosco. Tú me conoces a mí, pero yo a ti no te conozco. Yo me busco más que un par, tengo un par de cosas saldas. Roncan de bichote y en verdad son las banalas. Yo a cualquiera lo barro, sea tuyo charro. Va tu vida costeando y no tiene ni un carro. ¿Y saben qué? Yo tengo pales, anormales, millonarios internacionales. Conexiones que si te cuento soy muy leales. Si lo tuyo mueven kilos, los míos quintales. Hasta ahora con lo mío no he cambiado. En el barrio boteado, caminando con el ego al maquinón. Mi prendón, en el mismo lugar que cuando estaba pelado. La calma. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Gatillero y tiene miedo a salir a casarme. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Cuando entro se siente la presencia. Es la voz que cuando suena lo silencia. El dinero mezclado con con la experiencia. El mejor está sonando, así que reverencia. Y bienvenidos a mi nueva temporada. Enemigos en fila mientras yo hago mi entrada. El Mesías me dijo que hoy es el día de enterrar a Don Omar y a toda su compañía. El orfanato no es grato de andar en tus zapatos. Y hablar de Coscuyuela nunca sale barato. Yupuri, Lebron está escaldeando a Curry. Y esto es PR, no estamos en Fast and the Furious. El muro, el cianuro, la voz del puro. Y llevo años metiéndoles danza, futuro. Resisto más de lo que el hombre haya visto. El único rey de reyes se llama Jesucristo. Respeto a la vida, sin miedo a la muerte. Aquí esperando calladito que te suelte pa' romper. Par de loco hablando mierda y disparate pa' ser nombre. Y que abusando y juntándose con combos son más hombres. Si lo vas a hacer, dáselo todo en la cara. Pero no se te olvide que aquí todo el mundo dispara. La vida te cambia cuando aprendes a matar. Tranquilo, huele bicho, que yo te salgo a buscar. Gatillero a domicilio con la pala pa' el suicidio. No siga hablando mierda porque te come los vidrios. Hasta el payaso pa' desmontarte en el truco. R15 por con eso lo machuco. Tú te crees una jodienda, yo te hago el tributo. Que te lo mamaban, llorarán de luto. Se cree que vuelan, pero cogen pela. Tienen cortas las espuelas y terminan vomitando la muela. Ustedes no son gatilleros. Menos, son K, que para el que tenga freno. Me llamaron para remix y no quería tirar, pero le puse el chip al lápiz y en su mismo tema le metemos. Es un himno y la calle no quiere tu egoísmo. Y está cabrón que yo los mata todo en su mismo ritmo. Me tiran con quien sea, ni que con los del momento. Y al final el mejor que tiró los versos fue Tempo. Serpientes se arrastran por el suelo ardiente. Y cierran los ojos cuando disparan en su mente. Se creen que son gente, la calle está caliente. Dicen que son ni que gatilleros. ¡Viente! ¡Viente! Dicen que son gatilleros, gatilleros y tienen miedo a salir a cazarme. Gatilleros, dicen que son gatilleros, gatilleros y tienen miedo. Pasó, llegó el tortú, el que a todos ustedes les da luz. Llego y se le nota la inquietud. A mí no me sorprende con su técnico actitud. Mira dónde estoy yo, dime dónde estás tú. Soy una leyenda, 2 millones en prenda. Un peliculón que no creo que le entienda. Rocando en millones de que aquí de tienda. Y ahora mismo toda su casa cabe en mi hacienda. Se les olvide que soy el patrón, el que desde los 90 trae un flow cabrón. No quiero humillarles, esa no es mi intención. Mejor que quede cantar y les pago pensión. Me cierren el pico, que eso no fabrico. No le guardo el poco, me extraño, no les dedico. Dime si cantaron, hoy yo se lo explico. Que soy el patrón. Y este de bichotis de Puerto Rico. José y José, llegaron los dioses. 5 décadas por encima de los robots. Ellos me esquivan y evitan todos los roces. Me leen. Me desglose, me dicen el libro equilibrio. Y si la calibro, asegura que el carbón te lo desfibro. En el plan que no, ellos siempre tratarán. Se apuntan un par de muertos bloqueando gente en Instagram. Te destapo, aunque se junten 3 o 4. Entre todos los que me tiran, no hacen un guapo. Ellos jalan a correr si ven que exprimo el mapo. Y todos para el túnel, atentamente chapo. Cuando viajo y trabajo, el material sin un tajo. Todos son de CD con las caras para abajo. ¿Quién de estos cabrones me va a ganar un carajo? En el aire y con el dedo pa' abajo. Con el dedo pa' abajo. Sigo independiente, sin gente. Nada me encontré la corriente. No te vayas a pegar a la orilla del puente. Detente, Luyan, que pasa el siguiente. ¡Ah! Gatillero Valquilla. Por más que te cambie la zapatilla, sigue siendo el más bobo de la pandilla. No hay ticket pa' gastar, pero aguante Instagram. Todas las fecas que tú le puedas frontear. Carga bichos, me brincan o yo los brinco. Andan con corta, me ven y me saludan. Trinco la bruja. Ahora la llave de presión, el problema sin solución. Andamos dando martillo, sin ser carpintero. Ponte bruto por meterte en la cara un peine entero. Ay, al que se le sube el complay, le vamos a darle un tour de la 65 a Coupé. El clon de Lele, eso dicen cuando les duele. Que no hay títer en la calle, que yo se lo aniquile. No te han dicho, bájale a los caprichos. Que en dos tú eres el dios, pero de los mamabichos. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Gatillero y tiene miedo salir a casarme. Gatilleros, dicen que son gatilleros. Gatilleros y tienen miedo salir a casarme. Ya, vine a llevar más 2 o 3. Que el barco está grande por un solo peso. Tíreme todo a la misma vez. Que después que los barrato y les pase el recibito a todos como es. Van a ver que no tengo pan y que nada les desconté. Yo socio, me han hecho más de 30 negocios para firmarme, pero chico panel, yo no me asocio con 3 faces. Se sabe de pegarte al DF. Que el chicarití lo barra sin jefe. Soy yo el experto. Podrás llevar 40 conciertos en Arabia, pero ustedes no suenan aquí en Puerto. Es el chamaco de la nueva. El de la cholo tengo la mente super dotada. Que ya les pasó.

tiran con trago. Sigan mencionando a Calvón pa' que sienta la avalancha. Lo siento, Robo y la In, le ganamos en su cancha. Gatillero, dicen que son gatillero. Gatillero y el bicho me van a mamar. ¿Y tú, el vampiro? Esto es Gatillero Remix, Carbon Power Music, la sociedad del dinero. La sociedad del dinero. DJ Luyan. El rey de la melodía, Nero. Apunte. Tú sabes que solo los mejores suenan aquí. Estás escuchando Shady B Radio Online. Probando. Díselo gordo. El elemento. Baby, esto es Pick Up the Phone. Spanish version. Díselo Villanueva. De la MAS, la máxima autoridad suprema. Mami, aquí tengo al brother mío. Distinto y diferente. Díselo. Compré de mango y llame a tu cuero para darle duro. Seguro se odió. Coge el teléfono. Queda aquí, vuelve al club. Vámonos por la dos con muchos deciros. Hey. Tira el WhatsApp, bebé. No me dejes visto, quieres. Yeah. Quiero hacerte la bebé. Solo tú conmigo vienes. Quiero comértela y tú. Quieres que te lo aterrice. Sabes que no soy frontú. Llevo todo lo que me dices. Vengo por esa salud. Que tienes atrás pa' que afices. Quiero ser si tu baúl. Hasta que tú vuelves me dices. Tira el WhatsApp, bebé. No me dejes visto. Quieres tú, yeah. Quiero hacerte la bebé. Solo tú conmigo vienes. Llama a tu cuero. Ella responde diciéndome lo que yo quiero. Me envía mensaje y le pone la clave. Y a todo lo que le convenga, de que se lo ponga. A veces me tira solo porque quiere la longa. Y a veces la llamo pa' eso, pero no responde, se hace la tonta. Me tiene juqueado, como un pendejo me tiene viciado. Tanta maroma que yo me he tirado. Llega la única que hace que el gordo se quede mirando pa' arriba y pa' el lado. Me tiene juqueado, como un pendejo me tiene viciado. Tanta maroma que yo me he tirado. Y ella es la única que hace que el gordo se quede mirando. Tira WhatsApp, bebé. No me dejes visto, quieres tú, yeah. Quiero hacerte la bebé. Solo tú conmigo vienes. Quiero comértela y tú. Quieres que te lo aterrice. Sabes que no soy frontú. Llevo todo lo que me dices. Sino por esa salud. Que tienes atrás pa' que avises. Quiero ser si tu baúl. Hasta que tú vuelves me dices. Tira WhatsApp, bebé. Visto, quieres tú, yeah. Quiero hacerte la bebé. Solo tú conmigo vienes. Coge el teléfono, te hace difícil y más quiero yo. Me gusta cuando tú me juegas que corras al gato rato. Me quieres tener, solo quieres joder. Ella lo hace porque sabe que va a ver. Tu cuero quiere beber más dos, pero yo. Cuando ella se va conmigo, doy satisfacción. Soñé con ella que lo hacía todo, todo nice. Me voy a toda porque ella me sale. Lo que le diga a ella va a la raíz. Me gusta cuando se me pone a tentar. Seguro que esa la voy a bajar. Y ella que no usa braces, cuando termine lo va a usar. Dejo que de mí pueda abusar y que haga lo que quiera. Cuando le envío un mensaje, sabe que cabe a tu fuera. Bebé, no me dejen visto, quieres tú. Llevo todo lo que me dices. Sino por esa salud. Que tienes atrás pa' que avise. Quiero ser si tu baúl. Hasta que tú vuelves me dices. Estás escuchando Shady Bill Radio. Esto es Shady B Radio, la radio más cabrón del género. ¡Hey, Russian! Otra botella más que viene para la mesa.

sabes que solo los mejores suenan aquí. Estás escuchando Shady Bill Radio. Hoy me levanté, soñé contigo, soñé que... Esto es Shady Bill Radio, la radio más capo del género. Ya la tierra no me da para sembrar este amor que por ti siento. Contigo siento que yo puedo volar y burlarme del viento. Pero desperté, hey, con la terrible realidad después que soñé, hey, que te amé. Todavía siento tus labios en mi boca. Y a veces creo que de noche tú me tocas. No sé si es el viento que me trae tu aroma. Que a veces creo que tú estás aquí. Ay, Diosito, ¿por qué te la llevaste? A sacarla de mi vida, solito me dejaste. Y ya yo no puedo, si siento que muero. Y yo la quiero volver a ver, porque quiero volar. Porque quiero volar. Porque quiero volar. Porque quiero. A veces pa' volver a verte quiero hasta morir. Volver a sentir esa ilusión aquí en mi corazón. Y cuando me abrazaba y me decías, bebé, no te vayas, por favor, quédate. Son momentos en mi vida los que nunca olvidaré. Y cuando me abrazaba y me decías, bebé, no te vayas, por favor, quédate. Son momentos en mi vida y yo te quiero volver a ver, porque quiero volar. Porque quiero. No es justa, no es justo perderte, tenerte conmigo y luego no verte. Si me escuchas donde quiera que estés, siempre te amaré. Debemos de aprovechar cada minuto, cada instante con las personas que queremos y amamos y demostrarle en vida cuán importantes son para nosotros. No sabremos en qué momento nos harán falta. Por eso abrace a su pareja, abrace a la persona que usted ama. Yadier el incomparable, el tsunami. Porque quiero volar. Estás escuchando Shady Bill Radio. Team Fábula fue mortal. Jan B. Esto es Shady B Radio, la radio más cabrona del género. El Fau y Hueput, vestido de negro como la Glock, con el gordo millonario y no es Rirro. Sin tener gripe tenemos todo, siempre chilling dándole al feeling un par de pop. Las de Cali me dicen me encanta vos, un par de baby me escriben ay Dios tu voz. Esto es la fama, en vez de una puta tráete dos, gracias a los que me apoyan y a quienes no. Bicho. Cambia el Fau, Team Fau, puñeta, ahora vivimos en un avión, ya tengo ready la maleta. La jeva tuya loca que vuelva pa' que se lo meta, y por si acaso me enganché una chuleta. Activo en playa, beca, UEP completo, el barrio mío ya me crié. Estate quieto, ya estamos viejos, yo no estoy por falta de respeto. Hay gente que decía ni que yo estaba flaqueando, pero si los viera, bien mamones llamando. Sale este cabrón Rimi, mi nombre está sonando. Quiero el ticket completo, no vengas menudeando. Yo los estoy paseando y apenas comenzando. Estoy matando, yo la ve fumando. Tú sabes, cabrón, con quién yo ando. Y mala mía, no te estoy roncando, pero ponme tu vida guinda de un hilo. Hijo de con la mía, está tranquilo. Le puedo meter con el cocodrilo. Me rodeo de los que mueven kilos. Tú te vas a morir por ley. O dijo puta, yo te lo juro. De una. Estamos vestidos de negro, pero es para salirte a cazar. Le seteo, le caigo a tu casa. Entro por la puerta de la terraza. Te la pongo en la frente sin decir qué pasa. Y te doy un fuletazo que te convierto en pasa. Pasa, ¿qué pasa? Pásame el leño. Soy mitad domi, mitad puertorriqueño. Si quieres cocheo, yo mismo te enseño. Tengo lo mío, nadie me quita el sueño. Dicen que soy guillao, tal vez por el piquete. No te hablo, mientras no sabes con quién te metes. Estamos aborrecidos, la nota bien al carete. Evita que te peguen, juguete de cachete. Es pa' que me respete, te vamos a buscar donde quiera que te metes. Mataron a 10 cuando yo tenía 17. Y esa gente se le dio su visita y se le hizo pa' el boquete. Ponme tu vida guinda de un hilo. Si jodes con la mía, te aniquilo. Le puedo meter con el cocodrilo. Me rodeo de los que mueven kilos. Ponme tu vida guinda de un hilo. Si jodes con la mía, te aniquilo. Le puedo meter con el cocodrilo. Me rodeo de los que mueven kilos. I am the original Jenny Pandandana. Crazy, se lo llevo, se lo Nelly, el Fago, puta. Tú sabes que solo los mejores suenan aquí. Mortal. Estás escuchando Shady B Radio Online. Sola, mujer segura, lo de nadie la complace. Pase lo que pase, mami y papi tienen plata, pero ella se pasa en el caso. Ahora se junto el negrito y Yori Boy. Ella no le importa lo que yo tengo, ni tampoco es donde soy. Tú me dices dónde caigo, ahí yo voy. Aprovechamos el tiempo y no dejes pa' mañana lo que pa' hoy. Que si tú andas suelta, yo suelto y nos escapamos. Donde nadie sepa, el teléfono apagamos. Mai, no hay demora, porque aquí nadie va a encontrar. Será que andas sola, van a pegarme sin demorar. Todo el que busca acercarse tú le ignoras. Yo he decidido a irme atrás de ti, pero sigo aquí. Sé que andas sola, van a pegarme sin demorar. Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido estar detrás de ti, pero sigo aquí. Piénsalo, tú y yo debajo de la luna haciendo el amor. Yo sigo aquí esperando a ver qué tú decides. Aunque el tiempo pase, yo sigo tras de ti. No hay nadie en la disco que pueda competir. Pa' ese booty que tú tienes no hay comparación. Tú te vas conmigo por obligación. Es que me gustas, es que me gustas a mí. No puedo negar que tú me gustas a mí. Ya te diste cuenta que yo te estaba mirando. Desde a tus amigos andan solas. Van a pegarme sin demorar. Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a irme atrás de ti, pero sigo aquí. Sé que andas sola. Van a pegarme sin demorar. Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido estar detrás de ti, pero sigo aquí. Ozuna, el negrito claro, el de la J Boy, Jody Boy, Jody Boy, Young Boss Entertainment, dímelo mami, JX, matando, dime el high, dime el high, Ozuna, dímelo B. Sabes que solo los mejores suenan aquí. Shady Radio, la radio más cabrona de género. Mi amor, sabes a mí que me encantan. Me encantan las cosas caras. Me encantan los tipos con dinero, me gustan las carteras de marca, los zapatos de marca, carros lujosos, me encantan las vacaciones al otro lado del mundo. Eso es lo que yo amo, y si tú puedes hacer eso por mí, así mismo te amaré a ti. Y antes era sencilla, era normal, ahora te crecía. Fui yo el que la mal acostumbré, yeah. Cada vez que tenía sed bajaba una de Moe, solo le bajaba Rosé. Y ahora me dice que le baja abajo y que me la coma como es. Oh, oh, oh. Mami, tú te crecías, quiere que le dé una lambía, que me la coma como novia, yeah, mía. Tú dices Jay Kille, yo tengo una crecida y le pago los biles. La mando pa'l mall gasta miles. Quería carro y la mudé pa' un dealer. Perdí su contacto y después me contactó pa' repetir el acto. Antes teníamos un pacto y ahora está más dura pa' darle exacto. Que le dé pensando que es mi jeva, me quiere hacer pegar como Eva. Dice y le creo que no es como antes, que ahora está hecho, o sea que es nueva. Explica tu guilla, explica tu humo, que esas fecas no te las consumo. Con la gente te creces, yo te meto a besas y no lo presumo. Siempre ando crecida y ahí me pide más, que le caiga atrás, bebiendo champaña en el ya. Siempre ando crecida y ahí me exige más, pero todo fue mi culpa porque en ti me gastó el poder. Siempre ando crecida y ahí me pide más, que le caiga atrás, bebiendo champaña en el ya. Siempre ando crecida y ahí me exige más, pero todo fue mi culpa porque en ti me gastó el poder. Ahora está bola porque se hizo la nalga y los senos. Yo sé la que no, pero hace tiempo que nos conocemos. Yo dejo la mirada rara, que a ti te la eché adentro y en la cara. Marc Anthony cuando quiera vuelve y se lo mete a Dayanara. O a Jennifer López, yo he visto más allá del escote. Ahora no chinga si no es en BM o en bote. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasté el pote. Yo fui el que mandó a hacerte las tetas y ese culote. Llama cuando ella yo fumo, llegamos a Neptuno. Ella se cruza a veces pero sabe que soy el que la vacuna. He dicho mi luna, que como ella no hay ninguna. Te meto de día y de noche y vienen a romperle cada una. Siempre ando crecida y ahí me pide más. Que le caiga atrás, bebiendo champaña en el ya. Siempre ando crecida y ahí me exige más. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gastó el pote. Siempre ando crecida y ahí me pide más. Que le caiga atrás, bebiendo champaña en el ya. Siempre ando crecida y ahí me exige más. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gastó el pote. Siempre ando con costo. Rey la R. Justin Killer. Almighty.

tenemos sexo. Oh, oh, oh, oh. No sé por qué no quieren darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Mambo Kings, Mambo Kings, Trap Kings, de la Jay-Z, homie. El creador, esta pendeja. Voy a caer la madre del diablo. Ando con los míos. Los reyes con los dioses, oíste. Bien duro. Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati. BF. Para MSPF. Tú sabes que son los mejores. Elgenero.com. MG Cowboy. Estás escuchando Shady B Radio Online. El tímpano me pide más. Las bocinas se van a partir. El carro me quiere explotar. La rompe carro, que suena bum bum bum bum, retumba el barrio. La acera bum bum bum bum, la calle rajo. De muy bajo, revienta arriba, tiembla debajo. La rompe carro, que suena bum bum bum. Estás escuchando Shady Bill Radio. I'm so fly. I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy. I'm so fly. I'm on point, and I can tell that you're jealous by the look in your eye. When I ride by, care. Units going straight to the top this year. I'm so fly. I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy. Banks is fresh off the gutter, too smooth to stutter. The singer know the brother like two scoops of butter. Before I leave the crib, I tell my mother I love her. Rap, but she ain't concerned cause he's a earner. My chick lays it out real nice for me to when we fight, wake up and like Ike and Tina Turner. It's a privilege to ride with a celeb. Cause them girls over there don't got a problem getting bread. Paranoia's on you, that's why your mama's in your bed. Forget a chinchilla and buy some mama for you. On the block I'm from, dudes be damn near 40 and still. And they baby mamas is pregnant and still. It's either cause they boyfriends are scrub like Brillo, or cause Banks is cooling on the other side of the pillow. The is blowing for my homies that got locked up and deported. And now they gotta go back home. I'm so fly. I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy. I'm so fly. I'm on point, and I can tell that you're jealous by the look in your eye. When I ride by, I don't care. The units going straight to the top this year. I'm so fly. I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy. Don't confuse me with these suckers, cause when I spit you hear more ooze than a skip in my loop move at the rucker. Thank God for giving Banks the gift. You think that bandana makes you look gangster, but all I see is a handkerchief. Play it as knowing out the click that freezes. Believe that, cause I ain't scared of nothing but Jesus. Look dog, I don't roam with the poodles. Difference is I'm eating in Rome and you eating Roman noodles. Your boy is corrupt kid, Banks is sending a chick to the store. It's for a piece of cheesecake like Puff did. You chumps can't afford these homes. Look around, I got 40 cones. Now look down, that's 40 stones. And that's only in the necklace. I'm bony and I'm reckless. It's Tony and Alexis. I'm fresh out the gutter. Scrap what your man thought. I'm in the hood with more than a chance. I'm so fly. I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy. I'm so fly. I'm on point, and I can tell that you're jealous. It's by the look in your eye. When I ride by, I don't care. Units going straight to the top this year. I'm so fly. I got money, so that's good enough reason to buy the things I buy. When I travel, I know I'm gonna get stuck. Cause they harass us in the airport like I'm the one that's blowing it up. I got the patience of a high school teacher and a bright future. Why the hell would I have a bomb on my sneaker? All the goody girls back off us. My heart's colder than Jack Frost's. We pack shows and attract bosses. In black clothes and my black forces. A black rose for rats. Blowing up to that black going the road and I'm back flossing. No one knows how much that's costing. Though don't need a green moves me. I got a clean a pair of gloves and a mask from the Scream movie. So if you're plotting on showing off, scheme smoothly. I get a little splatter on your cream Coogee. My name ring each state, so you ain't gotta go all the way to LA to get your MCE. I'm so fly. I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy. I'm so fly. I'm on point, and I can tell that you're jealous by the look in your eye. When I ride by, I don't care. You miss going straight to the top this year. I'm so fly. I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy. Estás escuchando Shady B Radio Online. Ya me cansé de buscarte. Estás escuchando Shady B Radio, la radio más cabrona de género online. No sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós. Ya. Falsa tu vida de mentiras. Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas. Pa' ti ya no tengo tiempo. Y si ya todo murió, yo no quiero intento. Falsa tu vida de mentiras. Ya todo se acabó. Falsa tu vida de mentiras. Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas. Día a día. tal vez. Tu mentira yo creía, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó. Tú no sabías valorarme, no te quiero, girl, porque el amor que yo tenía se quedó en ayer. Seguí de soltero hasta que llegué a la tumba. Tráeme el alcohol que nos vamos de rumba. Y ya, todo se acabó, falsa tu vida. Estás escuchando Shady B Radio Online. Estás escuchando Shady B Radio, la radio más cabrona de género online. Hace tiempo que no te veía, te buscaba pero no te conseguía. Recuerdo cuando sonreír te hacía y después de gritar mi nombre cuando duro me pedías. Al fin te tengo de frente, revivamos hoy cada cena de esos días. Quiero sentirme dentro de tu piel. Te quiero amar y más que ayer. Hablando claro, quiero recorrer todo de ti, saciar tu ser. Quiero sentirme dentro de tu piel. Yo quiero amarte más que ayer. Paso pensando de cuando me enamoré de ti. Quiero que vuelvas a mi lado. quisiera que vuelvas a mí. Llévame contigo al paraíso. Quiero bañarme en tu río, botarme en tu suspiro, reflejarme en tus latidos. Ay, niña, ven que te voy a regalar pasaje primera clase para que viaje conmigo. Ando ganando, no hay un testigo. Si tú quieres que te siga, yo te sigo. Ay, mami, yo te sigo. Tú sabes que yo no me quito. Toda la noche bien rico con el churrito. Me gusta color rosita como ese labio te queda. Su mama frita por dentro pero caliente por fuera. Me encanta todo lo que tiene, somos como alma gemela. El jacuzzi lleno de vela, escuchando Vaca y Dela. Dime dónde estás, que si tú quieres, mami, yo voy. Te digo la verdad, te digo quién soy. Quieres que le meta lento como yo, o rápido como el GC. Y baje tu bella crisis, bye. Dime dentro de tu piel, de tu piel. Te quiero amar y más que ayer. Más que ayer. Hablando claro, quiero recorrer, recorrer todo de ti, saciar tu ser. Chichi, baby, baby. Quiero ser dentro de tu piel. Yo quiero amarte más que ayer. Hablando claro, quiero recorrer, recorrer todo de ti, saciar tu ser. Chichi, baby, baby. Austin Santos y Rafael Castillo. Once again, baby. Tú sabes que solo los mejores son aquí. Estás escuchando Shady B Radio online. Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. Yeah.

Music. Upday Music. Solo los mejores suenan aquí. Shady B Radio, la radio más cabrona del género online. Estás escuchando Shady B Radio. Shady B Radio. Otro amanecer con miedo, con temor a perder a mi viejo, con miedo a no despedirme y quedarme sin su consejo, seguir viviendo con este complejo, de que me están buscando, de que soy el terror, yo no me dejo, si supieran que soy menos que ustedes, siento y padezco, que quizás por dentro soy gigantesco, por dentro parece que estoy perdiendo la vida, envuelta en un papel, unos empiezan a escuchar, monos se fueron sin saber que todo esto lo hice porque el Señor así lo quiso, este fue mi compromiso para ganarme el paraíso, una libreta, un papel, un sacapunta para que escriba, perderme las navidades, el proceso de mis hijas cambia todo, mi autoestima, el clima, todo lo que soy me cambia, el camino, la meta, ya no sé dónde estoy, hablo con Dios, que a veces siento que hablo con las paredes, me siento solo, esto lo hago solo por ustedes. Siento que la vida me abandona, no la encuentro en el camino. Siento que cuando le pido al cielo, más se pierde mi destino. Ya no creo en predicciones ni señales que puedan descifrar. Todo es un falso cuento, nadie conoce mi final. La noche sale la luna, llega la madrugada y me pregunto, ¿estará mi vieja esperando mi llamada? ¿Pensará que no la quiero, que por esto lo olvidé? Sin saber que su foto en la maleta es lo más que cuide, que hay del viejo, ¿cómo está? Estará pensando en mí, estará alegre por este tipo de vida que escogí, por ser lo que yo quise y no ser lo que quiso, por ser una gran estrella por donde quiera que piso. ¿Qué será de mis hermanos tan unidos que nos tenía el abuelo? Su presencia en la tierra, aunque su alma esté en el cielo, me estará mirando diciendo, mi nieto, ¿esto es en serio? Llevas 4 años sin visitarme al cementerio, no lo creo ni yo mismo, me avergüenzo de pensar lo que me dio todo en vida, ahora no voy ni a visitarlo, pero me enseñaste a reír aunque esté llorando y a seguir caminando, y si no hay tierra vete nadando, que la vida sigue, mis dos nenas dependen de mí, que de ti depende si te gustó todo lo que escribí, esta es mi vida, este es mi modo, mi manera de decirte que no todo lo que brilla es oro cuando estás aquí. Siento que la vida me abandona, no le encuentro en el camino. Siento que cuando le pido al cielo, más se pierde mi destino. Ya no creo en predicciones ni señales que puedan descifrar. Todo es un falso cuento, nadie conoce mi final. Oh, el terror, DC, la corriente directa. Tú sabes que solo Alcatraz. Estás escuchando Shady B Radio Online. My eyes on you. Is you somebody, baby? If you ain't, girl, what we gon' do? If you ain't gon' need it, baby, yeah, yeah, yeah. Give it all up for you right now. We got the club going crazy. All eyes on you. She was the baddest, I was the realest. We was the flyest, up in the building. We was counting this money, loving the feeling. Look at you now, in love with a hitter. But now it's all eyes on me, and it all eyes on me. To say something to your pretty ass, some hood shit, what you looking at? Cause I'm good for that. Breaking bags, I'm good for that. Might just be your blood for that. You might fall in love with that, got love for that. What's your name? Who you with? Where you from? You the shit. Choose and pick, get the right one. All these chicks got the light one. All these hits you got the light one. All these bottles got the lights up. All these models got the white one. What you gonna do? How to run? Whoa! Is you drunk? Is you had enough? Are you here looking for love? Ooh. got my eyes on you. Is you somebody, baby? If you ain't, girl, what we gon' do? Was the realest, I was the baddest, we was the illest. When he approached me, I said, yo, what the deal is? In and out them dealers, rockin' chinchillas. I got him in the back of that back, I think he catching feelings. Now it's all eyes on us, and it's all lies on trust. And if them bitches wanna trip, tell them they tour guides on us. This kitty cat on reclusive, he duck duckin' them gooses. I put him on in that new, now he only fuck with exclusives. He was like, what's your name? My name Nick. Where you from? New York and this bitch. Choosing pick. You got the right one, all them hoes ain't nothing like them. Nigga, you know you never wiped them. None of them niggas ain't never hit this. Still at the top of all they hit lists. What they gon' do? Meek and Nick. Baby, is you drunk? Is you had enough? Are you here looking for love? Ooh, got the club going crazy. We was the flies. We was the illest. Yeah, yeah, yeah. I was the realest. I was the baddest. We was the flies. Up in the building. Yeah, yeah. Estás escuchando Shady B Radio online. Online. JMV Music. Sin puente no puedes cruzar. So sexy, so sexy, so sexy, so sexy, so sexy. Cansado de pelear, de tanta discusión. Tú me hablas de otro nombre. Tú me dices que me odias. Una vez me amabas y ahora con plato me tiras. Será muy tarde cuando me busques si ya no me encuentro allí. Será muy tarde cuando no encuentres el amor que yo sufrí. No será muy tarde cuando mi corazón ya no habla más por ti, amor. Mal. Tú lo que quieres es pelear, amor, ya no quiero más drama, no. Tú no sabes amar, yo lo que quería es que tú fueras la dueña de mi cama. Y ahora me dejas maltratado y herido, de mi corazón se destrozó. Será muy tarde cuando me busques si ya no me encuentra allí. Será muy tarde cuando no encuentres el amor que yo sufrí. No, no será muy tarde cuando mi corazón ya no habla más por ti, amor. Será muy tarde, te será muy tarde. Ya no quiero pelear no más. Tú puedes quedarte sola en el medio del desierto. Ya yo no quiero pelear no más. A que esté todo me voy, ahora que me lleve todo el viento. Yo sigo mi camino, camino, es como mi destino. Será muy tarde cuando me busques si ya no me encuentras allí. Será muy tarde cuando no encuentres el amor que yo suplí. No será muy tarde cuando mi corazón ya no habla más por ti, amor. Puedes pelear sola si quieres, para pelear se necesitan dos. Yo controlo mi destino, después de lo que yo sudé por vos. Y allí dejo yo todos los recuerdos que dejé pegado en la pared, donde todo mi corazón estuvo una vez. Será muy tarde cuando me busques si ya no me un poquito más y sigo mi camino. Camino yo, aunque me duela por dentro, aunque por ti esté sufriendo. Cuando me busques, si ya no me encuentras allí, será muy tarde. Cuando no encuentres el amor que yo suplí, no será muy tarde. Cuando mi corazón ya no habla más por ti, amor, será muy tarde. Te será muy tarde. Tú sabes que somos mejores, suena aquí. Estás escuchando Shady B Radio Online. Andamos bien ahora, sí. Estamos bien amanecidos, yeah. Estás escuchando Shady B Radio, la radio más cabrona de género online. Están hablando de matarme. Jale puerco que quieren acostarme. Y yo, aunque saben que no estoy puesto para la calle, que no me engancho la quimba entre peines y el hoodie se canta en baile. Es sombra de muerte, donde se cae lo más fuerte. Por eso si vienen por mí, ten en cuenta que andamos ready pa' meterte. Que yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Las vacas son de mil, dos putas en mi cama y no es pa' dormir. Zapatos en piel de reptil. Toca a mí te va a arrepentir, yeah. Mi película es deep, tengo más cones que Spiff. Me meto dos pepas y no son alif. No tiemblo cuando cargo el riff. Tarico a la acera, ya la semana son tres balaceras, yeah. Aquí se genera, ya mismo saco un Panamera. Con los míos I'm humble, pero si me fallan formamos un Royal Rumble. La Sakira, me he vuelto pa' atrás. A vivir en guerra ya me acostumbré. Los palos son míos, yo los compré. Yo soy la nueva religión. Se muere el que en mí no cree. Y yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. No me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo soy la vara, soy él. Tal y hora de comer. Si se me ponen de freco en su puesto, de una vez lo voy a poner. Soy un fucking coronel, porque me quiere joder. Síguete haciendo el loco, que esta noche tú vas a ver a Lucifer. Yo soy la vaina, ustedes son dulces. Lo puedo llamar Angie, Maima, sicarios de Ponce a Santurce. Que lo que, que si son de esa vaina. De la calle estoy pa' lo mío, esta me resuelve los líos. Avísale al movimiento que ya me soltaron y yo soy un lío. Yo soy la vaina más cara, me voy a venir yo en tu cara. Estamos moviendo los kilos, traficando aquí más vaina que la mara. Bang, bang, gang, gang, gang. Ahora llegaron los haters. Nosotros somos unos sicarios, ¿verdad, maneca? We really beat them niggas. Bang, bang. Y yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, no. ¿Con dejarme de quién? Prefiero pillarlo y darle más de 100. Que en condición crítica estén. Y te aseguro que conmigo no joden a quien. No, no cojen en White Pen. Jeque me lento y vamos al procedimiento. Me van a sacar los demás, los no miento. Si se ponen brutos, vienen con inventos. Que es con mi vida, homie, no relajo. Yo voy a que yo mismo te traba. Te veo guiando y en la luz me va. De mina llena de roto lata. Te dije, no me voy a dejar. No quiero pegar, la poli en mi chino lo va a orientar. Donde lo vea le vamos a frenar. Cabrón, you smell like funeral. Bad Bunny, baby. El conejo malo. El conejo malo, yeah. Nano la diferencia. Nano Dale. L-I Skirt Gang S-T-N. Dímelo, Pedrito. Movie boy. Hear this music. Hear this music. Yo, Yannis. Music. the mechanic. DJ Forte. DJ Radio. Tú sabes que son los mejores aquí. Estás escuchando Shady View Radio. Far. Lenny. Esto es Shady View Radio. La radio más capo del género. Lenny Tavares, baby. Debajo del agua como si moviéramos cosas. Empezamos en la cama, terminamos en el piso. Ella no se enamora, mandó a matar a Cupido. Le gustan los parties, es cara la ropa que lleva su body. Se me pone naughty, en cuatro me dice que yo soy su daddy. Sin sentimiento, vivimos el momento. Por más que tratamos de hacerlo en silencio, afuera del cuarto se escucha. Fuera del cuarto se escucha. Ya no quiere amor. Quiero un macho que la tienda. Que esté siempre pa' ella y juegue pa' su team. Que sea como Kanye que vive con su king. Y que mezcle como la Fanta con el Lean. Baby, yo soy el Joker, tú mi Harley Quinn. Un amor de locos, pero nos entendemos. Prendemos y fumamos y nos arrebatamos. Da a fumar antes de chingar. Rebate y se viene como una puta bien bellaca. Con los ojos mirando pa' atrás. Desde que está conmigo es otra mujer. Ya no quiere amor. Juntamos y la pasamos rico. Dímelo, Will. Pero yo no soy lo que tú necesitas. Have you heard about Jesus? Christ. El verdadero consuelo, baby. Traficante. Lenny Tavares. Ultimatum, baby. This is the Hollywood Squad. Carmen Fodder Music. King Swift. Tú sabes que sos un Limitless Records. Estás escuchando Shady B Radio Online. Yo no tengo amigos nuevos. Yo no tengo amigos nuevos. De hecho, maquitos son los mismos. Y juramos nunca soltar la gloria. Yo no tengo amigos nuevos, no. Aquí todos somos los mismos. contando efectivo. Todos estos cabrones no me quieren vivo. Si les meto me voy fugitivo. Pa'l carajo los operativos. Yo sigo con los mismos tipos. Subiendo trabajo y bajando recibo. Un par de pesos en los palos. Sé que montarme me monto, me bajo y lo jalo. Pa' que te creas, cabrón, que eres malo. Tú tienes un piquete bien raro. Pa' mí que tú no estás ni claro. Te la vivi y tú no das disparo. Tú no eres calle, lo tenemos claro. Dímelo vos, wow. Enemigos no tengo, se murieron todos. Dímelo vos, wow. Mando un puletazo y se cayeron todos. Wow. En nadie confío, por eso no suelto la cara. En nadie confío y en la cara se lo doy todo. Ya no tengo amigos nuevos, no. Aquí todos somos lo mismo. Aquí todos somos lo mismo. Ya no tengo amigos nuevos, no. No, no, no. Sin miedo, sin miedo jangueamos en la disco. De niño ahorramos el millo. Del combo vivimos. Joseando desde chamaquito, bro. ¿Cómo te explico? Por la vuelta yo voy con los míos. Nosotros vivimos. Joseando desde chamaquito, bro. Te muestes con uno, te muestes con todo. No tengo enemigo, ahora son mi fan club. El que no me creyó, ahora dice que le meto cabrón. Ando camellando con los míos en el barrio. Macuco que tengo Rosario y acabo de firmar con los millonarios. Dímelo, woo. Arrancamos de abajo y mi turno llegó. Dímelo, woo. Camaleón, no te pegues, tú cambie color. Dímelo, woo. Que aquí somos los mismos todos. Joseando desde chamaquito, bro. Ya no tengo amigos nuevos, no. Nah. Aquí todos somos los mismos. Somos los mismos. Amigos nuevos, somos los mismos de siempre. Los mismos que pasaron hambre conmigo están potentes y van para el frente. Sonríe allí como yo, aquel habló y se cayó. La sociedad los estrelló. Seguimos aquí posteados desde cero. No quiero para nuevo, ni falsa cascabeles con veneno. Una sola promesa hasta la tumba. Y cuando él le resumba, la tierra se sacude y todo se inunda. Seguimos activos y lleno de poder. Te mata mi tribu si viene a joder. Tenemos el meneo, sabemos mover. Si quieres morir, pues déjate ver. Dímelo, le va a caer porque los míos no juegan. Somos candela. Somos lo mismo todo el tiempo. Le damos fuego al que joder se atreva. Una sola familia todo el tiempo. Le damos fuego al que joder se atreva. Una sola familia todo el tiempo. Dímelo, wow. Enemigos no tengo, se cayeron todos. Dímelo, wow. El que se preste yo mismo le metí y le doy. Dímelo, wow. Aquí no hay miedo, aquí yo mismo voy. Una sola familia todo el tiempo. Dímelo, wow. Enemigos no tengo, se cayeron todos. Dímelo, wow. El que se preste yo mismo le metí y le doy. Dímelo, wow. Aquí no hay miedo, aquí yo mismo voy. Una sola familia todo el tiempo. La sociedad del dinero. We are fly, baby. Llego flow. La sociedad del dinero. Dímelo, Egua. El del poder. Dale. Ahora es que ellos van a saber cómo es que es el sistema de nosotros. Ahora dímelo, Tito. Desde la 1 para el mundo. Jay Batista y Hernández. Vayamos en la caseta. Y tú al bambino. Real G for life, baby. Forever. Tú sabes que son los mejores. Suena aquí. Estás escuchando Shady B Radio Online. I'm Orion. Breezy. If y'all chick come close to me, she ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. Oh, all my niggas close to me, and all them other niggas where they supposed to be. Oh, the hoes go for me. Now your chicks in the pit like post for me. Oh, that's how I supposed to be. Yeah, that's how I supposed to be. Yeah, that's how I'm supposed to be. Everything up like I'm supposed to be. Pull up to the club and it go up. Make your girl fall in love when I show up. It's not my fault, she wanna know me. She told me it was just a hummer. She came down like she knew me. Gave it up like a groupie. And that's facts, no brainer. Cold nigga, turn the summer to the winter. She saved me in her phone at bestie. But I had her screaming, oh. girl wasn't supposed to text me. You wanna know how I know what I know? If your chick come close to me, she ain't going home when she supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay. Oh, all my niggas close to me, and all them other niggas where they supposed to pay. Oh, the hoes go for me. Now your chicks in the pic like post for me. That's how I supposed to pay. That's how I supposed to pay. That's how I supposed to pay. Everything good like it's supposed to be. Got your girl in my section, finna go up. A nigga smoking loud, I'm about to roll up. She ain't never got high like this with a guy like this. When she pop it, tell her, hold up. Better believe she gon' leave with a real nigga. I dig her down, can't put it down like I do. I get the boss and no discussion, gotta deal with it. Team, I swing, where about you? When I hit it, I'ma kill it, I'ma get it like murder, she wrote. You wanna know how I know what I know? If y'all do come close to me, he gon' wanna ride off in a ghost with me. I'll make him do it. I might let your boy show for me, but he gotta eat the booty like groceries. But he gotta get rid of these hoes for me. I might have a nigga selling his soul for me. Ooh, that's how it's supposed to be. If he wants me to expose the freak, ooh, that's how it's supposed to be. Close to me, if she ain't going home when she supposed to be. Getting money like I'm supposed to be. Getting money like I'm supposed to be. Getting money, all my niggas close to me. Know the mother nigga where they supposed to be. The hoes go for me. Now your chicks in the pit like close for me. That's how I'm supposed to be. That's how I'm supposed to be. That's how I'm supposed to be. Everything good like it's supposed to be. She bounce your eyes. Are you mad or not? Estás escuchando Shady B Radio online. Online. Online. Bad Bunny, baby, baby, baby, baby. Te dijeron que soy un infiel, que no debes de confiar en mí. Dime si tú le vas a creer, sabiendo que yo estoy puesto para ti. Pa' ti, te piche bato esta puta por ti, porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Brian Myers, yo sí quiero pa' mi futuro. Mira, baby, el amor de nosotros es puro. Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo. Te gusta que te lo meta bien duro. Tú eras la luz que yo veía al final de lo oscuro. Mira, baby, estoy puesto pa' ti, baby, yo te lo juro. Yo no soy un hombre perfecto. Yo no sé nada de esto, de amor ni de polos opuestos. Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto. Y voy pa' tu apartamento, los files en el puesto, el pato y la perco. Porque yo la dejo contigo, voy a hacer lo correcto. Baby, quiero cambiarte la vida. Baby, déjame sanar tus heridas. Yo te doy todos los chavos que tú quieres y te compro todo lo que tú me pidas. Yo sé que antes tú tenías el corazón roto y el alma perdida. Confía en mí, yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad. Porque sabes que estoy pa' ti, pa' ti. Te piche guato esta puta por ti. Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Baby, obvio no eres la primera, pero eres la verdadera. Con la que mezclo amor y bellaquera, con la que gasto lo que se genera. Yo no me pongo pa' cualquiera, pero tú eres genuina y sincera. Prende la pela y pon la bañera, pero y la rosé no la plebe entera. Ellos se imaginan lo que ya tú has visto, envidiosa porque te despisto. Me escriben y las dejo en visto, por ti tentaciones resisto. Dile a tu ex, que no se pase de listo. O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo. Y por él te juro que soy fiel. Mi pasado ya es cosa de ayer. No Todo el tiempo va a ser lunes miel. Pero todo lo que te compro es cuchillo Chanel. Por ti dejo toma en el pacto. Corre todas las putas de mi contacto. Baby, tú eres una diabla y mi bicho contigo es un pacto. Yeah. Baby, sabes que estoy pa' ti, pa' ti. Le pinche bato esta puta por ti. Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Bad Bunny, baby. Yeah. Alex Killer, Chronic Magical. Hear this music. Mira, dímelo, Loyan. Bad Bunny, Mambo Kings. Tú sabes que si son los mejores, suenan aquí. Estás escuchando Shady View Radio. Princesita, ¿cómo estás? Perdona si te vuelvo a molestar, pero quiero decirte la verdad. Nunca te he podido olvidar y ni de mi mente sacar. ¿Qué puedo hacer yo más? ¿Y sabes por qué? Porque solamente me la paso pensando en ti, baby, toda la noche. Hoy me levanté pensando en ti, pero con otra mujer. Imaginaba que yo era tu hombre. Oye, al que te hacía el amor, eso a ti te gustaba. Mientras te lo hacía, la besaba. Pero en mi mente la engañaba. Ay, con tu cuerpo, baby. Hoy me levanté pensando en ti, pero con otra mujer. Y me imaginaba que yo era tu hombre. Oye, al que te hacía el amor, eso a ti te gustaba. Mientras te lo hacía, la besaba. Pero en mi mente la engañaba. Ay, con tu cuerpo, baby. No puedo evitar, ni puedo evadir. Lo que estoy sintiendo día a día por ti. Es una obsesión, es algo animal. Una cosa, mami, que es difícil de explicar. Apiádate de mí, no seas así. Llegar al éxtasis. Apiádate de mí, no seas así. Llegar al éxtasis. Él no te besa igual que yo. Tampoco te abraza como yo. No. Los besos en el parque, lo que nos prometimos. Ese día bonito en que amanecimos haciendo el amor con mucha pasión. No olvido esa noche cuando en mi coche dijiste esas cosas que no he podido olvidar. Cosas de derroche que yo quiero practicar contigo, mamacita. Y me levanté pensando en ti, pero con otra mujer. Y me imaginaba que yo era tu hombre. Oye, al que te hacía el amor, eso a ti te gustaba. Mientras te lo hacía, la besaba. Pero en mi mente la engañaba. Ay, con tu cuerpo, baby. Hoy me levanté pensando en ti, pero con otra mujer. Y me imaginaba que yo era tu hombre. Oye, al que te hacía el amor, eso a ti te gustaba. Mientras te lo hacía, la besaba. Pero en mi mente la engañaba. Ay, con tu cuerpo, baby. This is the rock and roll feeling style. Apolo es de la alta esencia. Jay es boy, el del new time. Otra vez desde la Nebula Music. Nebula Music. DJ Orly. Otra vez Orly. La familia se ve. La familia se ve, exacto. DJ Dago. DJ Dago. DMD Sin Estudio. No hay más. ¡Ay, Philly! Saco el brillante. 24-7. No paramos, no descansamos. What she gonna do, the mommy? Estás escuchando Shady B Radio Online. Mami, como quisiera detener el tiempo. Que nadie moleste, apague el celular. Dice que yo la pongo mal, no lo puede evitar. En mi cama te quiero probar, probar. pasa mi celular chequeando. Qué puta me anda llamando. Y ahí yo se la quité al jebo. Llevo dándole como un mes entero. This is the remix. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te esté llamando. Dile que lo estoy buscando. Si lo pillo por ahí le mando. Quiere sentirlo por dentro y que la rompa de mil maneras. Tiene un murachi y un legging sin panty. Me pone bellaco y me la como entera. Tiene todo afeitado, bien perfumado. Estoy alucinando y no te probo. Mírate en cuatro en nueva completa. Que hoy vas a temblar como nunca has temblado. Se graba pa' Nacha mientras la azoto. Le doy corrientazo y la derroto. La dejo venida durmiendo en la cama. Porque de ese charco yo soy el piloto. Es una demente, no es ninguna pendeja. De ninguna puta mi baby se deja. Y tira pa'lante, va toda conmigo. Puta que le ronque, le parte la ceja. Llámame el cheque en el coach. Afeítate la chocha y las piernas. Mira mi alma, hoy voy a buscarla cuando tú te duermas. Si tú no le contestes, él se encuerna. Y si no te lo meto, tú te enfermas. Y siempre que estamos chingando y me vengo, te gusta tragarte mi esperma. Diabólica, conmigo tú te vienes más rico cuando estamos fornicando. Y tu marido esperando. Demonía, yo lo voy a matar si se entera que estamos chichando. Antes tú eras del pero él estaba brechando. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando. Dile que lo estoy buscando. Si lo pillo por ahí le mando. Estate tranquila, ella no está contigo. Si no llega a su destino, júralo, anda conmigo. Todo se lo consigo, de eso ella es testigo. Y cuando yo le meto a ella, le llega hasta el ombligo. Duro bien, duro como tiene que ser. Fuerte, fuerte hasta el amanecer. Que vuelva contigo no se va a poder. Como te lo hago entender. Que yo le doy duro, pero mucho más duro. Que lo que tú llamas duro, yo sí que le doy duro. Con ella me curo. En la cama yo le rompo ese culo. De mi mal entro, lo saco, lo meto otra vez. 1.10 me sobrecede. Te pongo al revés, bebé. No sé cómo es que puedes. Chingando me arreglas el clima. Cuando te espalda te subes encima. Si duro te doy, duro te arrimas. Así el bicho te lastima. No me hables de fingir. Que tú y yo somos infieles. Cuando te jalo por el pelo, te encanta si te canto y haciéndolo te vienes. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando. Si lo pillo por ahí le mando. Le mando a mí, dile que tú eres mi bebé. El único que te hace venir. El que saca tiempo para ti, yeah. Tú te sientes bien, donde vi. Yo sé que tú no habías visto un nene como yo. Que te haga sentir como yo. Que tenga más piquete que yo. Y que a los 23 sea multimillón. Le gusta mi mansión por todos los lugares de la puerta. Tiene las huellas digitales, quiero hacértelo. Encima de todas mis naves. En cualquier es primero, en el Porsche o en el Ferrari. Mami, ponte la GC. Que yo me voy de Ferragamo de Giuseppe. Y no va a ser lo mismo, baby, después que yo me empepe. Quítate la ropa, quédate nueva, quiero que encima te trepe. Tu novio que le va y que la 19 fuleta. Yo de nadie dependo. La calle con Ginny prendida la tengo. La sana y la agendo. Todo el mundo llamando a darle que añengo. Tú sabes que después que prendo yo soy el único que el toto te enciendo. La movie te ciega, tranquila, baby, que yo entiendo. El mundo te conoce. Tranquila, mami, a mí también me conoce. Baby, ponte la pose. Tú lo cambias después de un par de 5-12. Tú quieres que yo me lo saque y te baje ese panty que ahí te lo roce. Y volvemos y lo hacemos antes del check-out a las 12. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando. Dile que lo estoy buscando. Si lo pillo por ahí le mando. Tú eres mi pistola y yo soy tu chi. Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti. Yo me echo el trapeco, te meto este bicho y te pongo a brincar tú encima de mí. Mamá me picho bebé, en mi cuello tengo 15,000. Tiro estoy a favor, nah, con la pega esta de cuerno. Pero me mando una foto con el culo mirando pa' acá. Dime dónde es que vamos a vernos. Las de estas son hechas, pero el culo es natural, ball killer. Yes. Ella quiere capela, pero no estamos en el estudio. Si no hay condón, mejor le huyo. Uy, uy. El toto bien lindo, que cualquiera le baja pa'l pozo. En verdad, lo único que me detiene es que yo sé que te voy a chingar con tu esposo. Me estás tentando, sabes, no te lo voy a negar. Pero para la próxima vez, si quieres que te la mames, tienes que darte una ducha vaginal, darte una ducha vaginal, darte una ducha vaginal. Una mujer empresaria solo quiere de mí. Tiene lo de ella, no quiere fronteo, no la ven por ahí. Usa vestido de Valentino, no quiere oro, le encanta el platino. Le pone mal mi fragancia, dice que yo soy su negro fino. Copa de vino en el cuarto, solo ella y yo. Pide que le haga el amor, dice que quiere calor. Tú y yo, nos devoramos bien de mentío. Me pongo mal de la mente. Remix. Una visión Quintana. Farro. Una visión Quintana. Dímelo, Pepe. Mambo Kings. Mambo King. Anuel. Hasta la muerte hoy de Lama. Zetami. Ozuna. Esto es una visión Quintana. Brian Myers. Brian Myers. DJ Luyan. DJ Luyan. Darrell. Carbon Fiber Music. Que pin rockan, baby. Alexio. La Bruja. Free Anuel. Estás escuchando Shady B Radio online. Online. Online. La fama está el frío en la casa. Si tú te pones pa' mí, yo jolo tu nieta. El universal. Si tú te pones pa' mí, pues yo me pongo pa' ti. Pero no me jodas mucho, mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Si tú te pones pa' mí, pues yo me pongo pa' ti. Pero no me jodas mucho, mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. A mí no me pone un candado a nadie. Pero yo por si acaso tengo copia de la llave. Esta noche me voy pa' la calle. No joda mucho si no quieres que otra me clave. Me coge el teléfono a ver si sabe la clave. Te dije que eres sin compromiso, cógelo suave. Yo no me amarro con nadie, pero si me trata bien me quedo, ya tú lo sabes. Esto es hasta que la botella se acabe. Como dicen los parceros, traje cripa pa' que te trabe. Apaga el celular y no me grabe, que no quiero tener que cagar tu madre. Que me quedo dormido, mañana salgo en la internet. Como dice Maluma, el cabrón borro case. Si tú te pones pa' mí, pues yo me pongo pa' ti. Pero no me jodas mucho, mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Si tú te pones pa' mí, pues yo me pongo pa' ti. Pero no me jodas mucho, mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Yo no tengo tiempo pa' que tú me llames y me trates como un cualquiera. Se te olvida cuántas mujeres andan suelta en la carretera. Que están locas porque yo les dé, loquita porque yo las parto. Que no sea tacaño, que reparta. Pero no estoy pa' eso. Yo estoy pa' hacer un par de pesos. Así que mami, cuídame lo mío. Cuando salga del caserío, no estoy pa' eso. Yo estoy pa' hacer un par de pesos. Así que mami, cuídame lo mío. No salga del caserío. Ponte pa' mí que estoy pa' ti. Pero no venga a joder a querer chequearme los mensajes que tengo en el cel. No tengo tiempo pa' pelear. Tengo mil cosas por hacer. Calma los celos. Que lo de nosotros es pa' meter. Pasarla bien en el weekend. Gastar contigo los de 100 que me lo chupe. Cuando te busquen el Mercedes, ven quedarnos hospedados chingando un par de días en el hotel. Hablando claro, bebé, te quiero hacer mi mujer cultura. dura, dice que amor no es presión, su amor no me presione. Me la paso en el estudio ocupado grabando canciones. No pienses que pongo condiciones, pero piensan que esta vida es fácil y esto es difícil con cojones. Si tú te pones pa' mi pe, yo me pongo pa' ti. Pero no me jodas, mucho mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Si tú te pones pa' mi pe, yo me pongo pa' ti. Pero no me jodas, mucho mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Tú sabes que solo los mejores suenan aquí. Estás escuchando Shady View Radio. Yo soy el único que te hace sentir solo como te gusta a ti. Cuando te toco yo ahí, siento que ya te vas a venir. Te gusta, te encanta, dime si ahorita te hace falta. Entonces dímelo, bebé, qué rico tú mojándote. Cuando te llego yo, la bebecita sabe que no hay nadie como yo. Que le activa su punto, que soy yo. Fuma y se arrebata, me llama y solita se mata. De eso se trata. Bebecita sabe que no hay nadie como yo. El único que le activa su punto, que soy yo. Fuma y se arrebata, me llama y solita se mata. De eso se trata. Me está llamando la baby. Se lo meto otra vez. Yo hago lo que le gusta, como se lo disfruta. Fina pero puta en la cama. Me gusta cuando ella grita mi nombre. Me dice al oído, eres mi hombre. Ay, qué rico es, mami. Quiero ese culo pa' mí. Luego te lo quiero comer. Arriba de mí yo te quiero. Porque quiero, mami, que tú te vengas primero. Que el único que le activa ese punto que soy yo. Fuma y se arrebata, me llama y solita se mata. De eso se trata. Bebecita sabe que no hay nadie como yo. Que el único que le activa ese punto que soy yo. Fuma y se arrebata, me llama y solita se mata. De eso se trata. Yeah. Ella es loca con mi B-I-C-H-O. Bicho. Se la toma toda como H2O. Es loca con la leche. Se la bebe con Blitz. Agarra a mi bicho como un biberón y dice que sabe a quick. Y yo con ella soy loco, fanático de ese toto. Me la pasaría todos los días, siempre tirándole fotos. Le compro su combi Versace, me tiene gastando mi cash. Ese culo brilla en la oscuridad, no le hace falta flash. Cuando se moja, moja en la cama como si fuera un splash. El único aquí que descubre ese punto, que se llama la Marash. Con ella me voy a vapor, la abrazo que haga calor. Y se lo meto mojado seco y dice que soy el mejor. ¿Pa' qué me reclama? Hay mis mujeres que dicen que me aman. Pero tú eres la puta que siempre yo mato en la cama. Dale, ponte la pose si quieres picheale a eso. Que mientras te doy dedo en el cuello te lleno de besos. La movie está en play. Te envío el location, me da el ok. Tú sabes que por ley todo es ilimitado, vivo como un rey. Me encanta cuando tú te mojas, lo sacas pa' afuera, baby, te lo pones. Sabes que soy tuyo completo, contigo ni uso condones. Vivimos chingando de hotel en hotel. Encima de la cama, billetes de acciones. Tú sabes más pa' lo que yo te quiero a ti. Te lo metí el mismo día que la bebecita sabe que no hay nadie como yo. El único que la activa a su punto de soy yo. Fumi se arrebata, me llama y solita se mata. De eso se trata. La bebecita sabe que no hay nadie como yo. El único que la activa a su punto de soy yo. Fumi se arrebata, bellaquera que tienes por dentro. Dime qué pasó después que te pillé. Si solo éramos tú y yo devorándose. Cómo olvidarnos de esa primera vez. Envuelto, baby, haciéndolo y adentro me quedé. Tú encima de mí, yo moliendo tu cuerpo. Pidiéndome que yo te lo deje adentro. Moviéndote rico con tus movimientos. Una bella que era intensa en el momento. Gritando mi nombre diciendo no pare. Diciendo que morimos juntos, no hay quien nos separe. Hagámoslo hasta que el tiempo se acabe. Cuando terminemos, quédate sin nada. Nunca me olvido de cómo me lo hiciste a mí. Me dejaste loco, quiero echarte otro. Y sabes que tampoco tú te olvidaste, girl, de mí. Te como hace todo. Ok, siempre que llamo estoy dispo. Nunca la dejo en visto. Okay. Lo que hacemos tú y yo es distinto. De este infierno no te salva Cristo. Se hizo la tequila la lipo. Ahora no hay quien la soporte. Trae que bañe de Dolce pa' afrontar todos los fines del bote. Me encanta cuando tú te pones triple X. Me habla al oído de como Sacheri. Bien rico cocido tú encima. Yo sigo, prosigo a chuparte. La bebecita sabe que no hay nadie como yo. El único que le activa su punto G soy yo. Fuma y se arrebata. Me llama y solita se mata. De eso se trata. La bebecita sabe que no hay nadie como yo. El único que le activa su punto G soy yo. Fuma y se arrebata. Me llama y solita se mata. Motherfucking remix con el chulito. Darel, Darel, baby, baby. Bright, yeah, the flow, yeah, baby. Austin, baby. La Mirage. Bright, Tiago. Darel, Little Genius. D, díselo ya. Flow Factory. Cartel Record, homie. Esta es la verdadera vuelta. Para irme los info. Real team for life, baby. Tú sabes que solo los mejores suenan aquí. Estás escuchando Shady View Radio. Shady View Radio. Esto es Shady B Radio, la radio más capo del género. Did a lot of shit, just live this here lifestyle. Came straight from the bottom to the top, my lifestyle. Living life like a beginning, this is only beginning. On clouds, woo, niggas still pretending. Nigga, million five on a Visa card. 100 bands still look like some fucking ties. Nigga serving quite white like I'm feeding sharks. I won't do nothing with the bitch, she can't even give me heart. Something wrong with the pussy. What? Even though I ain't gon' hit it, I'ma still make sure that she does shit. Cause me and my rounds ain't gon' get caught up like that, no way. No way. We ain't got time to go see doctors. Jay, woo, hey, send she got a mom's bitch. I got sisters and brothers to feed. I ain't gone, not like no idiot. I'm a OG. Did a lot of shit, just live this here lifestyle. Came straight from the bottom to the top of my lifestyle. Living life like a beginning, this is only the beginning. I'm on the top of the mountain, puffing on clouds, and niggas still me. I'm in a whole nother league. I ain't got A's, but I swear to God I'ma bleed. just live this here lifestyle. Can't skate from the bottom to the top of my lifestyle. For my mama, them long nights, I swear to God, I do it for the coma. I'm Willie B. Beating on my chest in the jungle. Hey. Money, home, money, I got commas in the bed. Sunday through Monday, I've been grinding with no sleep. Talking about taking something from me like no weed. Thuggle, that my brother, brother. You don't want no trouble, trouble. Or you can get these fish, knuckle. Buckle up like a seatbelt, or I shoot ya. Punching on the gas, too fast, and I lose ya. Give me a bed, and I do her. I want a head, Medusa. I swear, nigga, gone, cut it strong. I'm blowing super. Hey, grinding for a new day. I'm skating like that nigga Lupe. Hey, I'm on the top, just like Tupac. Weed, I'm in her mouth, just like Tupac. Get a lot of shit, just live this here lifestyle. Can't skate from the bottom to the top of my lifestyle. I'm so swagged out. Life like a beginning, this is only the beginning. You understand me? Yeah, nigga. Yeah. Sitting in the middle of this ocean. Pacific, that is, Pacific, nigga. Pacific, that is. You understand me? Bunch of bad bitches. You heard. Popping that GTV. You heard. Living that lifestyle. Yeah. Tu sabes que soy el único de suena aquí. 100. Estás escuchando Shady B Radio Online. What is this? Maybach music. I like this Maybach music. She's just perfect in every kind of way. But I don't think I can handle her pain. So messed up and I'm too busy just running my. I try to change, but they're always around, pulling me down in bed. Gave you my word, but they were just broken promises. Broken condoms, lipstick marks, and unprotected sex. Got her legs wrapped around my waist. Conversating, she lick every tattoo that's on my face. Like a thug, I just wanna fuck, that's every day. Temporary separations, confessing my mistakes. She packed the bags and left me home and I'm still hurt. Your new pussy, but she can't tell me that it's real first. A lot of lies, apologize, the first real. When she hit us, thinking to herself, damn, this verse real. Rehab out in Vegas, that made this who murdered set. Send the bottles to a table, then make love on a jet. Temporary thrills, all these women you think I toss. My feelings genuine, disregard what you see on blogs. I've been the boss before I recorded Meek song. Milling cash on the gram, they trending Meek chong. In the D, my G, he throwing that peace stone. Every picture that you post, the comments on each one. I'm just seen those before. Those are not mine. Hey, yo, check this out. I never seen those before. I never seen those. So where did they come from? I don't know. I never seen those. Okay, great. You love me? Of course I love you. That's why we're here. Do you love her? There is no her. Lying. Done. Winner. Every day the diamonds on you get bigger and bigger. Hustle from my heart so every night I can deliver. Saying sorry, laying up a way up in your liver. Boss, the red bottoms got you walking funny. Get you an agent, she ballin' and all she talk is money. Take her shopping, baby boy, ain't no salary caps. She get it poppin', so you better bring battery packs. Perfect time to relax. Nothing is perfect other than being a perfect match. They all watch me cause the moves I make out of their budgets. Shady Beer, El Quilamunta. Always around, pulling me down in bed. Gave you my word, but they were just broken promises. Broken condoms, lipstick marks, and unprotected sex. ADB Radio, the best in hip hop. Sit now the bandits attack. Yeah, skin it, oh, any time you see me. Cock up your body, you say this up, that make me know. So you're ready, feel me. Anytime you want get fixed up properly, you want me, just bring it and give me. You see me, so you want fuck with a singer. Make your bumper, jump for your winner. Hey, ven, súbete. Y pon esa nalga a brincar. Tú quieres, yo quiero. Entonces ven y dime, mami chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby. Pon todo ese culo a brincar. Puedo brincar, puedo brincar. Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar. Dice, mami, pon ese culo a brincar. Tú sabes. sabe que llegó el níquel que tiene mucho para gastar. No, no vamos para mi casa donde los dos podemos jugar. Si quieres vamos a mi cuarto, tengo el tubo y te puedes trepar. Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina, moviendo el culo como una asesina, como tragaba todas mis vitaminas. Así me gusta una puta bien fina, ella hace todo lo que me fascina. Le di como un loco todita la noche, se fue y nos pidió la propina. Hey, ven, súbete y pon esa nalga a brincar. Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami chula, ¿cómo lo hacemos? Así se hace, baby. Pon tu ese culo a brincar. Ponlo a brincar, ponlo a brincar. Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar. Yeah. Baruco. Arcángel. Hey. La maravilla. Con Jets. Nicky Jam. Dímelo, papi. Roshan. Estás escuchando Shady B Radio Online. Me no converse with the fake. That part. All my bitches independent bitches. That part, I just want the paper. That part, all my bitches flavor. That part, that part, that part, that part, ayy. That part, bang this shit in the hood one time, little bitch, I'm back and popping. Tell that ugly bitch to move away, I need more options. Broke then fix your pockets, all I do is profit. Quarter million switching lanes. That part, bet my bitch move the same old thing. That part, 405 with the gun off said. That part, AM still tryna make that play. Rich or poor, nigga, choose your fave. Style on top of style, nigga. 5 years of being rich, nigga. Drove Beamers down Fig, nigga. Push Porsches down Broadway. I been diving in different halls, nigga. Got a chain that's worth the rolls, nigga. Got an engine back with the top in it. Nigga driving it like it's a bomb in it. Me no converse with the fake. That part. All my bitches independent bitches. That part. I just want the paper. That part. All my bitches flavor. Yeah. That part. That part. That part. That part. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. That part. Beggars can't be choosers. Bitches ain't Chipotle. Nigga with an attitude, I feel like O'Shea. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. Kobe. I just left the strip club, got some glitter on me. Wifey gonna kill me, she the female OJ. Y'all don't feel me, man, this ain't okay. Four seasons, take a shower, new clothes, I'm reloaded. Rich niggas still eating cabbage. That bitch ain't really bad, that's a cabbage. If I walk up out of Sasquatch, how the paparazzi doing backflips? If I lay you down on the mattress, blow the back out to your backless. Think we already established. She just got them done, bra strapless. Yeah. Okay, okay, okay, okay. That part. Beggars can't be choosers, bitches ain't your partner. That part. Nigga with an attitude, I feel like O'Shea. That part. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. That part. Me no converse with the fake. That part. All my bitches independent bitches. That part. I just want the paper. That part. All my bitches flavor. That part, that part, that part, that part, ayy. That part. Bang this shit in the hood one time, little bitch, I'm back and popping. Tell that ugly bitch to move away, I need more options. Broke then fix your pockets, all I do is profit. Few million made and still ain't changed. road, I'ma lose my brain. That part. Me and XO, only thing go straight. Need me a bitch that'll go both ways. Style on top of style, nigga. Since I'm young and I wanted to ball, nigga. Had a pistol in my drawers, nigga. When I was broke, I had the sauce, nigga. Got a Chevy from side to side on it. Honey supposed to dang the dangs on it. Got a chopper to stand if I do. I put your homies down beside you. Me no converse with the fake. That part. All my bitches independent bitches. That part. I just want the paper. That part. All my bitches flavor. That part. That part. That part. That part. Hey. That part. That part. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. That part. I just dropped 60, man, I feel like Kobe. That part. Love, Ma was with me, man, I feel like Kobe. That part. Pippin' at my way, man, I feel like Joe. Trippin' at my way, and I be rolling. Ain't say shit. You were listening close though. You were listening to hoes though. You were listening to the flow though. Listen to the gold. I shot young nigga from the gold though. I'ma freestyle this motherfucker. Who knew? My nigga, nigga, schoolboy Q. And a top dog. Pop up, dog. Get that nigga on the phone. Top dog on the phone. Play for me. Estás escuchando Shady View Radio. Shady View Radio. Para escuchar sus mensajes, oprima el 1. Primer mensaje nuevo. Para chaval juguetado, si ni la línea que confía, o sea, que es más que controla el dinero que se deja ver, por eso me dejo de cuando quiero. El Big Boss Psycho, come tú, tú sabes, ya. Mira, Psycho, coge el teléfono, deja la pichadera esa. Lleva 5 meses y no soltamos un tema. Estoy en la bóveda metido con Marco todos los días trabajando, ¿y tú qué has hecho? Ponte para lo tuyo. Mando dice que soy muy lento, ni que soy un vago, ni que no trabajo, que me quite de esta vaina y ni me ponga a mezclar cemento, que si me meto a la bóveda pa' verme produciendo, que si no voy a hacer lo que me quede jugando Nintendo. Yo no sé qué pretende, siento que no me entiende, que yo nací pa' esto, mi brother, esto no se aprende. Estoy a un nivel que antes de acostarme a dormir, todos se ponen a tuitear y yo me pongo a escribir y me sorprendo como cantantes se le están viviendo. Han hecho 3,000 canciones, pero están perdiendo el tiempo de deben analizar, o mejor cambiar la estrategia, porque tiro uno y todo el público me le está pidiendo. Yo no sé si están notando que algo raro está pasando. Todo lo que se piratea de Psycho está sonando. Está sonando. Se lo debo a los pirateros, que hasta mis canciones viejas ahora mismo están bajando. Yo sigo matando. No, papi, no, es la que hay, te estoy buscando. ¿Qué vas a hacer? Dime, habla claro, que te vamos a coger donde quiera que te pille, papi. Ready, estoy puesto para ti, ¿oíste? Ya me lo han dicho 1,000 veces, me han matado en canciones y sigo vivo. A lo mejor soy Robocop porque no siento ni un tiro, yo respiro. Música 100% y en mi pena. Y el que quiera pillarme, estoy solo en doble filo, sábado y domingo. Lunes a viernes en el estudio, ¿quieres llamar mi atención? Brother, que es lo tuyo, no te hago caso, sigo dejándote en bancarrota. Puedes encontrarme en Sabana, sé que es la gaviota. ¿Qué tú esperas? Si ya me fui, estoy en la gallera. Tírate, van a llover el casquillo de adentro para afuera. Tú eres loco, entonces tírese pa' campanilla. Lo pican y lo meten como churrasco en la nevera. Yo lo vi pasar, pensé que iba a sopletear, pero bajo el cristal y saco la mano pa' saludar. Entonces deje de hablar, ni que me va a matar. Lo tuyo es Call of Duty, deje frontear. Mi amor, te estoy esperando porque no has llegado aquí a casa. Sabes que estoy solita esperando por ti. Dale, llega, que no hay nadie. Vamos a estar solos. Muchacha, quítese el disfraz. Mi hermana, que ya la conocemos. Aquí todo el mundo le pichea. Vuelvo chinchera a prestar. Mando otro culo a llamarme porque a mí tú no me gustas. Pierdes tiempo si quieres setearme. Jodia, retardar. Como dice Tito Rojas, por mujeres como tú. Si tú misma la que empezó el revoluto, estás buscando problemas de hombre siendo una mujer. Si te pillan, te meten 50 y pa' la ataúd, eso conmigo no va. Eso a mí no me gusta. Yo las conozco en un bar y me las clavo en la justa. Yo pago tranquilo los biles con mis canciones y vivo mi vida superando situaciones. Desde la bóveda, ¿me entiendes? Mando cash, Marco G, Quique, dímelo Chu. Te lo he dicho 1,000 veces. Tú sabes que solo los mejores suenan aquí. Shady Beer Radio, the best hip hop.